List 35. Molesto. Annoying. Apuesta. Bet. Comparación. Comparison. Recorte. Presupuestario. Cutback. Tonto. Dumb. Fiel. Faithful. Inofensivo. Harmless. En privado. In private. Pleito. Demanda. Lawsuit. Cordillera, sierra. Mountain range. La política. Politics. Curriculum vitae. Resume. Autoestima. Self-esteem. Loncha, rebanada. Slice. Tormentoso. Stormy. La edad del hielo. The ice age. Aconsejar. Asesorar. To advise. Declarar, con pretensiones. To claim. Reunir. To gather. Fusionar, empresas. To merge. Codearse con. To rub shoulders with. Esforzarse. To strive. Aparecer, subir, volumen. To turn up. El paro. Unemployment. Yate. Yacht.